Le cuento, tenemos ya bastante tránsito en dirección a Capital. En los últimos días ha sido una constante esto de que en las primeras horas tengamos muchísima circulación. Se ha restablecido la circulación luego de un pequeño periodo donde no tuvimos demoras en las primeras horas del día. Ya tenemos tránsito intenso a Capital. Hay retrasos en la autopista Panamericana a la altura de Pacheco y Don Torcuato, en el acceso oeste a partir de la zona de Aedo y mano a la avenida General Paz, y en la Plata Buenos Aires desde Quilmes y mano a Puerto Madero. Son los tres lugares donde a esta hora de la mañana tenemos ya retrasos. La autovía 2 con poco tránsito y con muy buena visibilidad rumbo a la costa atlántica. Nacional 226 presenta un panorama similar, con circulación regular en todo su recorrido y buenos parámetros climáticos. La 3 tiene mayor tránsito en la zona de Cañuelas, también con cielo despejado y sin complicaciones, al igual que la 5, que como es habitual registra un leve incremento del tránsito en la zona de Luján y buena visibilidad en todo su trazado, Jorge. Muchísimas gracias, Federico, muy amable. Nos encontramos mañana. Le mando un gran abrazo. Un abrazo grande, Federico Bondurán, desde la CIB, Central Informativa Vial, el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires y accesos a Capital.